Tirarte de diarios en los barrios, sentimientos de antaño, el tiempo nos hace sabios. Desgarre rincones desgraciados, tan solo son dolencias de niños mal criados. Tirarte diarios en los barrios, sentimientos de antaño, el tiempo nos hace sabios. Desgarre rincones desgraciados, tan solo son dolencias de niños mal criados. Una misión, dos destinos, un alto en el camino, mirada distante, el mundo en un instante, dos vidas por delante, dos niños sonrientes, hoy somos los mismos, sabes, la misma gente, atrás dejamos los deberes, los haceres de crío, las carreras por el barrio, demasiados calendarios, tragos de vodka sin hielo, cabañas con estío, siempre mirando al sol, no importa, venceremos la misión, haciendo siempre lo que dice el corazón, los tiempos han cambiado, ahora sí somos mayores, da igual si tenemos las mismas ilusiones, no importa dónde esperes, no importa dónde estés, pues todo ya fue puesto en las paredes, en un banco, tinta sabor amianto, si me caigo me levanto, hoy como hacer diario bajaré a mi barrio, fumaré, olvidaré a mis agobios, seguiré montando líos, hablaré con mis colegas, caminaré por las mismas aceras, si es que ellas me esperan como un perro a su dueño, aunque me falte el aliento para una calada más, para escupir mi alma y escribir una hazaña incauta a ritmo de una guitarra, de un sueño, de un agobio, de una rutina, si es que ya resiste aún a mi retina, hoy soy yo el que hablo, y dicen que el diablo es más sabio por viejo que por diablo, y así me las clavó, yo seré su esclavo y tú, ya mis oídos son 20, ya aún sigo oído en mi rama, en mi albergue de palabras, en mi nube gris, noches de paras y crisis, dos de mi elixir, delirio, apocalipsis, simbiosis de estanco, antología de un puto banco, agonía, triste llanto de un niño y de sus juegos, caminaré entre fuego, aunque no te queme, quemo aquí en mis partituras, pues mis heridas tienen cura, nostalgia es drogadura, no te cortes, embárcate en mi aventura. Tirarte diarios en los barrios, sentimientos de antaño, el tiempo nos hace sabios. Desgarre rencores desgraciados, tan solo son dolencias de niños malcriados. Haceres diarios en los barrios, sentimientos de antaño, el tiempo nos hace sabios. Desgarre rencores desgraciados, tan solo son dolencias de niños malcriados, niños malcriados. Mírame fijo, me quejo de tu ideología, das querer guiar mi rumbo y girar de barra en barra me tumbó. Resiste, que hoy busco de la PPO un nuevo trofeo, escapar de tal calvario. Resiste. Resisto a miles de putadas resistir, a miles de arcadas, a baladas con amadas. Tú elige elegir dónde vivir y todo será más fácil, frágil esperanza me queda. Volver a honrar a Dios ingenuos y creer en emisarios. A ratos dame vírgenes suicidas y quizás algún día en esas cuencas veas mis crecidas. Habla, daré lo que pidas, mas nunca así controlarás nuestras vidas. Por eso traje aquí esto tan elegante. Yo hasta que me arde darte más de este arte, de donde fluyen sumergidas sensaciones, de la época en que me encaré a tales demonios y perdí, que hoy ya de nuevo yo lanzo este misil. Enfrentarse ahora a él será tarea más difícil. Llegué de mi peregrinaje para ocupar mi trono. Misión primera de este refugiado, honraros, Pupi, Fran, loco. Mientras fuera de aquí estuve fueron maestros y conservadores del espíritu, que si mal no recuerdo, nació de mi actitud, la cual quedó patente al largarme, y la desarrollaron los buenos. Más aún así, felicitémonos y démosles lo suyo a los camellos. Pues me jode que jodan aún más lo que ya está jodido. Coño, espera, ¿y por qué será que fui a parar en el sagrado? Rap, vivos, en que nacieron de este crack tales ingenios. Brujo barrio, donde antaño hubieron prados silvestres, almendros y palmeras. Hoy nos queda un parque y oliveras. Ven y verás, hijo puta, que de pronto igual te quedas. Quiebras, deja de errar, me das fiebre, yo me traje de calle a las pavas y después fallé. Hoy sueño con obtener diplomas en sofás y agradar a las masas. Dame calor si te abrasas, puta, que este MC se hiela por segundos. Dame calor si te abrasas, que este MC se hiela por segundos. Láceres diarios en los barrios, sentimientos de antaño, el tiempo nos hace sabios. Desgarre rencores desgraciados, tan solo son dolencias de niños malcriados. Láceres diarios en los barrios, sentimientos de antaño, el tiempo nos hace sabios. Desgarre rencores desgraciados, tan solo son dolencias de niños malcriados.